parece que llegó a la hora del rock and roll en el estadio esta noche. Tengo los huesos super adheridos de tanto esperar, así yo te remeché por las frutas argentinas, frutas argentinas, frutas argentinas hasta el fin. De tanto esperar al idiota que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. ¡Hey! Chicas y muchachos, no se esperan ya. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos, no se esperan ya. Pero nadie nos quiere llevar. Heridos de tanto esperar, es inútil que me lleven por rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. ¡Hey! Chicas y muchachos, no se esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos, no se esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos, todos esperan allá. Pero nadie. ¡Vamos, Javier! En nombre del juego del rock and roll, ¿eh? Llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Tengo los huesos super adheridos de tanto esperar, es inútil que me lleve. Rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Javier Calamaro, David Lebón. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos despedimos con esta canción. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.